nena, como tú no hay ninguna, no hay ninguna. De la calle, de la calle. Hey girl, ¿qué quieres hacer? Quítate la ropa mientras yo te canto y llegamos al placer. ¿Qué quieres hacer? Tu boca y tu piel, tú tienes nivel. Eso yo lo sé, eso yo lo sé. Tú eres mi shorty, te robo donde sea. Te vi con un tipo y te fuiste conmigo aunque el tipo te puso pelea. Yo sé que te vas conmigo, que soy quien te pone loca. Nos damos besitos en la boca. Me preguntas si tengo otra, mami. Eso no importa. Yo sé que tú quieres que yo te quiera, pero lo hago a mi manera. Vivo a mi manera. Chica, estoy pa' ti. Vamos a hacer lo que tú quieras. Estoy pa' ti, tú estás pa' mí. Vamos a matar la curiosidad. Me gusta cuando estamos en la intimidad. Me pide que le cante en la oscuridad y yo le digo solo: nena, es que como tú no hay ninguna. Brillas en la noche como lo hacen la luna. Me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal. Nena, es que como tú no hay ninguna. Brillas en la noche como lo hace la luna. Me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal. Me pide que le dé cariño, que nadie le hace lo que le hago yo. Me pide que le cante lento, ella baja lento y se me olvida todo. Empezamos como a las 7 y con tantos juegos se hicieron las 2. Ella era fría como el hielo y yo soy el fuego que la derritió. Wow. Y es que no sé cómo decírtelo. Yo quiero que seas mi nena. Por favor, no me digas que no. Te regalaré mi corazón. Tú eres la nena que quiero yo. Y yo que solo pido de tu amor. Nena, mi nena, mami, mi nena. You know. Me pide que la devore, que nunca la ignore cuando llame pa' eso. Quiere que vaya pa' la casa, que le quite la ropa y que me la coma beso. Si tú me tienes pegado como un niño un caramelo. Yo no te prometo las estrellas, pero cariño mío, por ti yo bajo el cielo, cielo. Tú eres mi chica ideal y yo tu favorito, mai, tu criminal. Paso mucho estrés y me quieren ver mal, pero ya contigo a mí eso me da igual. Sabes cómo soy y de dónde vengo, nena, soy de calle y en ella mantengo. Tú ya me conoces, no tengo dinero, tú serás mi nena, yo tu callejero. What? Nena, es que como tú no hay ninguna. Brillas en la noche como lo hace la luna. Me pones demasiado mal, me vuelves un animal. Si tu cuerpo es prohibido, soy un criminal. Mi nena, mi nena. Dax Produce. Mi nena. Navarro, Navarro. Mi nena, mi nena. Darío. Soy un criminal.